Esa paloma que volaba en los tejados, oiga mi compadre el gavilán se la llevó. Esa paloma que volaba en los tejados, oiga mi compadre el gavilán se la llevó. Pobrecita la paloma, oiga mi compadre ni la sala le dejó. Pobrecita la paloma, oiga mi compadre ni la sala le dejó. Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú. El gavilán que es cazador, es preciso nunca pierde el tiro. El gavilán que es cazador, es preciso nunca pierde el tiro. La paloma se llevó, ahora el palomo solo está en el nido. La paloma se llevó, ahora el palomo solo está en el nido. Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú. Ahora el palomo triste y enojado, porque el gavilán su paloma se llevó. Ahora el palomo triste y enojado, porque el gavilán su paloma se llevó. Ya no mira pentecado, porque el gavilán viudo lo dejó. Ya no mira pentecado, porque el gavilán viudo lo dejó. Ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú, ya no hace currucucú.